Y ahora vamos a escuchar la voz del pueblo. La voz del pueblo. La voz del popolo. Die Stimme des Volkes. La voz del pueblo. La voz del pueblo. La voz del pueblo. La voz del pueblo. Entre poesía e historia, fuimos a la encuentra de Juan Gómez, un pescador artesanal de Caleta Portales. Escribí un poema de línea muy breve, a raíz de que un día, hurgando mis libros, que me gusta mucho leer, todavía he sido fanático de leer, y tengo mi nieta regalona que tiene 14 años, y a ella le he enseñado poesía, y un día encontré un poema muy lindo de Andrés Saavedra, que se llama Corranda de la Gacela, y me fijé en las líneas. Fíjate esto, tenía cuatro estrofas el poema, cada estrofa tenía cuatro líneas y cada línea cuatro sílabas. Sus líneas eran brevísimas, entonces yo dije, este caballero hizo una maravilla, mira la rima perfecta, qué hermoso poema, se lo enseñé a mi nieta y ella se lo aprendió, Corranda de la Gacela, un poema hermoso. Y ella me dijo, tata, tienes que escribir un poema igual a este. Y es como igual a este, en la misma métrica que dices tú. Pero difícil, mira, cuatro líneas, cuatro sílabas, tan loca. Así que empecé día y noche a tratar de, hasta que un día, como decía Serrat, me visitaron las musas y salió este poema que se llama, pues, lo voy a escribir en las murallas por ahí, se llama Mi Amanecer. Y es nada más que el amanecer, la salida del sol, vista desde el punto de vista de un pescador, ¿ya? Dice, el sol viene. Buena nueva, nos conviene, se renueva. Amanece, qué lindura, me parece, gran pintura. Siempre sueño con los peces, soy su dueño y con creces. Ya regreso con prestancia, un buen precio, mi ganancia. Para que usted sepa, estos viejos pescadores que usted ve allí, todos los viejos pescadores, cuando yo era niño, me fascinaba escuchar a los viejos, de repente los de mi edad estaban jugando a la pelota, haciendo otras cosas, pero yo estaba metido en medio de un grupo de viejos pescadores, porque me fascinaba escuchar sus historias, para aprender, para divertirme, me fascinaba. Y por eso ahora que soy viejo yo, me doy cuenta que yo tengo muchas historias que contar, y todos los viejos pescadores tenemos mil historias que contar, entonces por eso que yo me he dedicado a escribir algunos de esos cuentos, que son basados en hechos reales, son ficticios que yo he inventado, porque la pesca es eso, uno tiene la fascinación de no tener dos días iguales. Tú vas a la mar y te va bien, al otro día te va más o menos, o te va mal, de repente llegaste temprano, de repente hizo frío, de repente no, cielo despejado, a veces nublado, a veces neblina. No hay dos días iguales durante todo el año. Siempre hay circunstancias diferentes y esa es una parte que amamos de nuestro trabajo porque no existe la rutina. Yo trabajé antes en un taller y todos los días los mismos compañeros, y aquí no pasa eso, nunca me aburro. Por eso de chico tenía ya el visito de querer ser pescador. Era un día domingo, en la tarde, en el mes de abril. Estaba la caleta semi vacía, pero la playa, había mucha gente de afuera, gente, familias, niños, corriendo y jugando por la playa, aunque no era verano. Ese era el ambiente que había, y el cielo azul, el mar tranquilo, eran una única vista de la caleta en el entorno de la costa. Y la caleta estaba semi vacía porque el Club Deportivo de la Caleta tenía un compromiso en el fútbol amateur y la gente había ido más a apoyar a sus muchachos. Y quedaban algunas encarnadoras y algunos ayudantes terminando su trabajo. Poca gente en la caleta. Y en el medio de eso había un viejo pescador sentado tejiendo redes. Solo. Su gorro de lana, su barba descuidada, un cigarrillo en su boca, tejiendo redes. Y pasó una familia de turistas, un matrimonio con dos niños. Entonces, cuando estaban cerca del pescador, casualmente el turista le dice a su mujer, le dice, mira, estos gallos sí que son felices. ¿Por qué, dices tú? Porque ellos viven todo el año de lo que el mar les regala y el mar no les cobra nada a cambio. Y el viejo pescador miró al turista, se sacó el cigarrillo, y su gesto fue una invitación al diálogo. Y el turista le dice al pescador, porque así es la cosa, ¿no es cierto, caballero? Y el viejo le dice, usted acaba de decir dos cosas. En una tiene toda la razón. Y en la otra está rotundamente equivocado. A ver, ¿cómo es la cosa? Cuénteme usted. Mire, viejo, voy a referirme a mi caso. Usted tiene razón cuando dice que los pescadores somos felices. Porque yo siento que sigo feliz siendo pescador. El mar me regala todos los días un espectáculo diferente. La salida del sol de allá de la montaña, que es tan lindo en el día de cielo despejado. De repente una ballena, o una albacora, o un tiburón, los lobos. Todo un paisaje diferente, y eso me lo regala el mar todos los días. Y además tengo la autonomía, tengo el día a día, todavía que tengo ganancia, tengo muchas cosas a favor. Porque ganarse el pan haciendo lo que a uno le gusta es una clara forma de ser feliz. Y el turista le dice, ya ve usted que yo tenía razones. Sí, pero en lo otro está redondamente equivocado. ¿Cómo así? Mire, sigo con mi caso. A mí el mar me cobró una sola vez. Pero el precio que tuve que pagar fue tan alto que todavía no logro resignarme, a pesar que fue hace años. El viejo pescador hablaba muy seriamente en ese momento. Y le dice, ¿usted ve a un niño? Feliz usted porque siempre lo va a tener, incluso cuando se case y le den nieto. A mí, cuando el mar me cobró, me quitó a mi hijo. Entonces el turista quiso como retirar lo dicho y le dijo, perdone usted, yo no imaginaba que... No se preocupe, usted no sabía y yo se lo estoy contando. Y siguieron el turista y el pescador hablando de mil cosas. De los días con viento sur, marejada, viento norte, la neblina, la actividad diaria en la caleta, los diferentes precios, las rachas de abundancia, mil cosas para conversar. Y cuando el turista estaba por despedirse, el viejo pescador le dijo, ahora que usted ya se va, quiero regalarle algo. El turista sonrió y dijo, se me fue interesado, ah sí, le dijo, ¿qué será? Y el viejo pescador le dice, es una pregunta, pero no quiero la respuesta. Qué curioso, dice el turista, curioso, una pregunta y no quiero la respuesta. Es que tal vez, le dije el pescador, tal vez usted prefiera no responder. Y el viejo dejó de tejer, con mucha serenidad le dijo, ¿estaría dispuesto usted a ser tan feliz como yo he sido, pagando ese mismo precio? El turista retrocedió, tomó los niños en las manos, con una mueca en la cara que parecía, pretendía hacer una sonrisa, y le dijo, hasta la vista, caballero.